Venganza Radioafectiva. El programa de venganza afectiva. No sale como no sale también. Está bien. Tomé un aire y estupidez. Ya me acostumbré, es como un ritmo de vida. Existimos y existimos siempre. Siempre. Que se acostumbre. Prepárate, querida, prepárate. Explotan los números ahí. Buenísimas tardes, acá estamos en la quinta emisión, quinto programa, y es uno de los que va a seguir, ¿no? Bueno, acá estamos con Lud. Lud, querida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Querés recordarnos la página para que nos puedan escuchar? Bueno, nos pueden escuchar por radio... Se me olvidó la página, che. Por radionauta.com y también pueden escucharnos por el dial 106.3. Buenísimo. También estamos con Emi. Emi, ¿cómo estás? Hola, Mili. Hola. ¿Cómo están en este día que empezó nublado, no? Sí, está. Para unos mates, para un cafecito, que así. Bueno, también búscalos en TikTok, Venganza Radio Afectiva. Nada, eso. Bárbaro, Alex también está con nosotros. Hey, muchas gracias por la invitación, un honor compartir con ustedes. Y sí, día nublado, pero lindo estar acá. Bárbaro, Nancy, ¿cómo estás? Hola, Mili, ¿todo bien? ¿Y vos? Muy bien, Nancy, ¿querés recordarnos el Instagram? Tenemos Instagram, el número del teléfono es 14... No. 48-81-17. Buenísimo, buenísimo. Tenemos un programón. Como habíamos acordado, se vino Julio con todo. Venimos renovadísimas. Y nada, tenemos un montón de cosas. Montón de cosas. Tenemos un Julio que nos encuentra renovadas acá en este programa. Que vamos a ir compartiéndoles muchas cositas. También agradecer siempre a la producción, a la radio. Cami, Chana, Abril, Vicky... mandarle un abrazo también a Cristal. Y nada, ahí vamos a empezar el programa. Sí, arrancamos. Si acaso se acabe el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Otro más bueno, vuélvete a enamorar. Dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Otro más bueno, vuélvete a enamorar. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Otro más bueno, vuélvete a enamorar. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Venganza radioafectiva. El programa de Venganza Afectiva. Siempre está conmigo en la buena y la mala. Los martes, las 15 horas. Por Radionauta 106.3. Bueno, volvemos acá. Se preguntarán todo el mundo, o sea, ¿por qué Rafaela? Bueno, se imaginarán que porque ya nos ha dejado Rafaela gran parte de nuestros inicios. Para mí, va, yo hablo por mí, o sea que fue una gran persona en ese momento de mi proceso, o sea, me como que la sentí muchísimo su partida, pero bueno, la vamos a recordar en todo el programa. Y te cuento algo de Rafaela. Bueno, yo era muy chico, mi hermana escuchaba en Rafaela full. Y bueno, nosotros le rompíamos los discos. ¡Ay, qué maldad! Porque queríamos escuchar la Tortuga Ninja, pero bueno. Adiós a Rafaela y que descanse en paz. Y bueno, hay que recordarla con sus temas, obvio. Sí, por supuesto. Un homenaje, sí. Sí, toda la tarde va a ser para Rafaela con sus canciones. Hoy tenemos una tarde preparada de música para homenajear, hacerle una despedida con mucho glamour como tenía ella, ¿no? Claro, sí. Totalmente, fue parte de nuestra adolescencia, por así decirlo. Yo adentrando en este mundillo, o sea, de lo que cual elegí, o sea, Rafaela para mí fue como una referente también en el tema de sus músicas y todo, era como muy así, mucha pluma, mucho todo. Nada, muy lamentable, pero bueno. Está brillando en el cielo ahora más que siempre. Y en nuestros corazones. Totalmente. Bueno, arrancamos con nuestro programita, que tenemos un montón de cosillas. Bueno, empezamos como con la segmento actualidad. Noticias y cositas. Este miércoles que pasó se hizo una marcha por el asesinato de la compañera Soraya. Que bueno, desembocó ahí en Fiscalía, donde se pidió el cambio de carátula a travesticidio y que sea parte a la bonaerense de la causa, y que bueno, que también generar algunas críticas al sistema de salud. Tenemos también queríamos hacer una referencia también a la situación, digamos, del cupo que se estuvo votando en relación a las problemáticas que por ahí atraviesa el colectivo de las transmasculinidades. Y tenemos acá, se sumó a la radio un compañero, Alex, que nada, nos va a estar comentando algunas cositas. Bueno, Bueno, gracias de nuevo por el espacio. No me voy a cansar de decirlo, a mí me encanta lo que está pasando acá. Y les banco un montón. Yo, bueno, estuve en comunicación con un compañero que es un activista trans masculino de hace, no sé, hace muchísimo tiempo, más de 10 años. Se llama Fernando Martín. Es parte de una organización que se llama Hombres Trans Argentina. Yo medio que estuve al corriente de sus actividades, digamos, a través de lo que es la página de Instagram y la cuenta de Instagram, digo. Y nada, básicamente quería comentar en general cuál es la situación de las masculinidades trans en lo que fue el debate, los debates por el cupo laboral trans en senadores, en diputados. Hubo una enorme ausencia de nombramiento de nosotros, o directamente se nos mencionó diciendo que carecían de estadísticas, por consiguiente asumiendo cuál era nuestra situación, desconociendo y haciendo un borramiento muy zarpado de un montón de violencias sistémicas que vivimos. Y también en este contexto, estos compañeros, particularmente Fernando, había escrito un texto en la cuenta de Hombres Trans señalando una situación que vivieron, que si me permiten lo puedo leer, sí, sí, en el contexto de la votación en senadores. Voy a pasar a leerlo. Bueno, ayer por la tarde nos acercamos al Congreso de la Nación a celebrar y nos fuimos con un sentimiento agridulce. Celebramos la aprobación de la ley de cupo, una política que venimos militando y exigiendo desde el año 2013, cupo travesti trans. ¿Quién impulsó ese término? El cupo es sin género, el cupo es travesti, transexual y transgénero. Y todas estas identidades pueden ser masculinas o femeninas. Ayer nos filtraron a la hora... A la hora de poder asistir a la votación, todas las personas en el recinto eran travestis y trans femeninas. Solo Saiza Kayan, hermano de la gran Diana, quien se identifica como travesti, asistió. Ni trabajando en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación pude lograr asistir ni nuestro recorrido, ni el pedido que se realizó a las autoridades correspondientes. El Frente de Todes es un frente que claramente no es con nosotros. Ayer vivimos un hecho más de violencia, una violencia que se traduce en un menor acceso a las políticas inclusivas del Estado, por vaya a saber qué privilegio tienen las masculinidades trans en el imaginario colectivo. Hemos trabajado 10 años en visibilizar las dificultades y violencias que recibimos las masculinidades trans desde la infancia y a lo largo de nuestra vida, vivencias que aún se vierten sobre nuestras identidades, nuestras luchas y activismos. Esta ley de cupo es una celebración, nos genera esperanzas. Y en estos tiempos, generar eso es magia. Hablo del hechizo motivador que te permite soñar con algo mejor en la vida trans. Uno sueña y persigue esos sueños. Y a pesar de los cachetazos, claramente esos sueños se hacen realidad con mucho laburo e insistencia. Somos trans y sabemos cómo es. Y lo que nos cuesta todo, con luchas y tejes, con agite y corazón. Sobre todo con corazón. Querida Diana, allá donde estés, seguro estarás celebrando. Yo acá sigo peleando por los tipos trans. A pesar de los desplantes, a pesar de los reveses, porque ahí así me enseñaste. Vos y Loana, Fernando Martín. Y bueno, nada, comentando esta situación, uno desde como lo veía en la tele o por internet, veía una ausencia de presencia transmasculina, por un lado, y por otro lado también estos comentarios que se hacían, estas invisibilizaciones y un montón de información ausente o totalmente errada que verdaderamente nos duele un montón, teniendo en cuenta que nos están pasando un montón de cosas, que estamos lamentando la desaparición de un compañero trans hace más de, van a ser 4 meses, que este vuelve de la torre, que nos preguntamos dónde está, que nos despierta un montón de movilización emocional, que realmente configura la realidad en la que vivimos, las masculinidades trans particularmente, y bueno, también lamentando un montón de otras situaciones. Estamos pidiendo justicia por Santiago Cancinos, por Lucho Ávila y un montón de otros compañeros. Estamos intentando visibilizar un montón de problemáticas. También, también lo que es a nivel salud mental, el índice de suicidios para masculinidades trans es altísimo. También se decía que era el más alto de la colectividad LGBT, del colectivo LGBT. Fuera de cualquier detalle, ya es un montón, ¿no? que esté sucediendo, y que dentro de todas esas problemáticas se nos sigue borrando el mapa. En todas las reparaciones que se hacen nunca se reconoce que no estuvimos, que no nos contaron, que no nos tuvieron presentes, y el tema de la visibilidad, como para hacer un comentario cuando hablamos de invisibilización y borramiento, el riesgo es que piensen que la visibilidad en consecuencia es un privilegio cuando no. Cuando para las feminidades trans tener visibilidad tiene un coste zarpado. Han perdido la vida, han sido asesinadas compañeras activistas, quiero decir, ¿no? Para aclarar que cuando hablamos de invisibilidad, o por lo menos yo cuando hablo de invisibilidad, me refiero a tapar y meter bajo una alfombra todas las problemáticas que vivimos como colectivo y que de alguna manera se nos cuenta como si tuviéramos los privilegios de varones cis, cosa que no es nuestra realidad. Y me parece sumamente importante que podamos volver a, que podamos tener estas, que nos den espacios para seguir hablando de esto y que los compañeros transmasculinos no bajemos los brazos, que sigamos ocupando los espacios y peleando por ellos, porque hay muchos obstáculos también para que alcancemos esos espacios. Así que nada, yo aprovecho a mandar un abrazo enorme a todos los tragos que están escuchando, que articulan desde donde pueden, de la forma que lo hagan, y un abrazo muy grande, que sigan adelante, y también el reconocimiento de estos compañeros, especialmente de hombres trans Argentina. Yo hace un poquito, que no sé hace cuánto que articulo políticamente, y vengo reconociendo a los compas que vienen activando desde tanto tiempo. Fernando Martín, yo sé que junto a otros compas han estado presentes en lo que fue la pelea por la ley de identidad de género, a la par de Diana Sacayén y Luana Berkins, y de alguna manera me duele un poco que se los omitiera, ¿no? Porque verdaderamente es un montón, y además en aquel momento ser visible como hombre trans era totalmente distinto. Si todavía no existimos en el imaginario colectivo, se imaginan hace 10 años. Así que nada, un montón, les agradezco muchísimo, me inspiran todos los días esa trayectoria. Y aprovecho a mandarles saludos, a amigos y compas que están escuchando, a Oro y Ever, también a Nayel, un amigo, a Aike, y nada, a todos los que están escuchando y a todas las compañeras también. Si me quieren preguntar algo, lo que quieran, pero creo que... Yo te quisiera hacer una pregunta. Sí. ¿Venganza efectiva hoy en día qué es para vos? Para mí venganza... Bueno, eso no comenté que soy participo de las asambleas de venganza efectiva. En este momento Venganza Afectiva está ocupando un lugar sumamente especial y cálido. Sí debo decir que al principio me costó sostenerlo. Por un tiempito fui el único chico trans, y creo que conociéndonos también con compañeras que quizás no habían tenido ese cruce, ¿no? Ese encuentro con masculinidades trans, y creo que fue un aprendizaje mutuo que hoy día atesoro un montón. Sí, al principio fue difícil ese encuentro, pero fue también reconocernos y reconocer las problemáticas de ambas partes, y un poquito es en lo que creo yo, ¿no? Y no solamente personas trans, Venganza Afectiva es una organización LGBT. Reconocernos y nada, y pelear en conjunto y potenciar realmente nuestras demandas y necesidades. Yo encuentro un abrazo muy zarpado en ese sentido. Buenísimo, buenísimo, Alex. Nosotros también, para con vos. O sea, y nada, seguimos con más noticias todavía. Acá, mira, estamos viendo, bueno, yo no tenía noción de el chico este que mataron por ser marica, o sea, Samuel. ¿Hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo van a seguir matando personas al colectivo? ¿Por qué? Sí, bueno, acá algunos textos que nos envía también la producción, que sí, le agradecemos. Que, bueno, a Samuel lo mataron, digamos, por maricón, por marica, por puto. Fue asesinado a golpes, tenía 24 años. Y, bueno, es una forma de también borrarnos, como también decíamos, ¿no? Como que una de las maneras que tienen es simplemente, o sea, matarnos, ¿no? Como que ahí hace mucha presencia el patriarcado, digamos, en intentar ubicar a las personas dentro de esa heterosis norma, digamos, ¿no? Bueno, totalmente. La violencia, digamos, estructural se reproduce invisiblemente en cada gesto de ignorancia, cobardía y de odio. Y bueno, hoy gritamos venganza por Samuel, como cada vez que el patriarcado encara un femicidio o travesticidio. Y basta de crímenes de odio. Sí, basta. ¿Y por qué las personas cis por así decirlo, están como tan a la defensiva con las personas del colectivo, con las personas trans, con los muchachos gay, con todo el colectivo nuestro, ¿no? Porque están tan a la defensiva. Yo acá me había llegado así como un poquito de información de lo que fue, que por qué lo habían matado. Supuestamente él estaba teniendo una charla por videollamada de WhatsApp con unas amigas, o sea, agarrando el celular así. Estos muchachos que estaban atrás de él pensó que él estaba sacando fotos o estaba, qué sé yo, filmándolos a escondida y nada que ver, o sea, fue por un error, por una equivocación de estas personas, tener que matar a esta persona que no tenía nada que ver, no estaba haciendo nada de otro mundo, o sea, teniendo una conversación con amigues, o sea, no entiendo qué tenían en la cabeza estas personas para llegar a ese punto, o sea, de matar a alguien, o sea, nosotros repudiamos eso. El matar a alguien, a una persona, creo que no está bueno. Sí, yo creo que hay que nombrarlo como odio puro y duro, ¿no? Podemos buscar un montón de motivos y las personas, los agresores, podrán justificarse de mil maneras, pero la realidad es que eso es odio. Y también antiguamente se lo llamaba homofobia y eso no es fobia, la fobia es un problema. Es odio, nada más. Claro, totalmente hacia todo el colectivo, porque ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo Samuel, vamos a seguir siendo Soraya, vamos a seguir siendo tantas personas que ya no están más? ¿Hasta cuándo? Que no podrán con nuestra belleza, que es algo que también se estuvo diciendo muchísimo durante el carnaval del año pasado. Y nada, hubo un acontecimiento este domingo muy importante, una presentación muy increíble. Algo que, nada, también después de tantas como malas noticias que hemos tenido este último tiempo, también la manera de construir y de tejer esas redes es muy importante para todos nosotros, porque bueno, sucedió por fin la gran presentación del documental cortometraje de Las Chicas Prohibidas y yo lloré, me emocioné, grité, guirnaldas, no, fue increíble. ¿Quieren contar un poco de lo que vivieron ese día? Estuvo hermosa esa noche, ¿no? Sí, estuvo buenísimo. Muy bien. Estuvo buenísimo, mucha producción, mucha organización, nos sentíamos súper importantes. Pedíamos agua, nos traían, pedíamos esto, nos traían. Sentíamos una reina toda. Teníamos una mesa de catering divino que la gente de ahí del lugar nos brindaron. O sea, nos tenían como unas estrellas, nos sentimos estrellas en ese momento. Estaba muy bueno. Me encanta. Igual tenemos un bloque entero para hablar de este tema, así que vamos a comentar nada más. Yo me emocioné mucho, ¿no? Sí, estuvo buenísimo. Me puse muy contenta de que haya sucedido. Mucho trabajo, tanto en el carnaval como en lo que fue la presentación, digamos, del documental. Y tenemos una última noticia que también lo vamos a retomar en el último bloque, relacionado a la feria que va a haber este viernes, la feria afectiva. Que bueno, vamos a retomar la invitación para que se puedan sumar en el último bloque. Sí, sí, así es. Yo quería dar un saludito, more, mi alma. ¡Feliz cumple, mi vida! ¡Feliz cumple! Y bueno, seguimos. La historia sucedió de pronto y todavía no la entiendo. Si no te importa te la cuento, tal vez me puedas ayudar. Él era un chico de cabellos de oro, yo le quería casi con locura. Le fui tan fiel como a nadie he sido y jamás supe qué le ha sucedido. Porque una tarde desde mi ventana le vi abrazado a un desconocido. No sé quién era, tal vez un viejo amigo. Desde ese día nunca más le he vuelto a ver. Lucas, Lucas, Lucas, Lucas, ¿qué te ha sucedido? Lucas, Lucas, Lucas, ¿dónde te has metido? Lucas, Lucas, Lucas, nunca lo sabré. Yo siempre me creía atrayente, así lo piensa mucha gente. O él no me ha entendido nunca, o hay algo que no marchó bien. Él era un chico de cabellos de oro, yo le quería casi con locura. Le fui tan fiel como a nadie he sido, y jamás supe qué le ha sucedido. Porque una tarde desde mi ventana le di abrazado a un desconocido. No sé quién era, tal vez un viejo amigo. Desde ese día nunca más le he vuelto a ver. Lucas, Lucas, Lucas, Lucas, ¿qué te ha sucedido? Lucas, Lucas, Lucas, Lucas, ¿dónde te has metido? Lucas, Lucas, Lucas, Lucas, nunca lo sabré. Lucas, Lucas, Lucas, Lucas, Lucas, ¿qué te ha sucedido? Lucas, Lucas, Lucas, Lucas, ¿dónde te has metido? Lucas, Lucas, Lucas, Lucas, nunca lo sabré. Eras un chico de cabellos de oro, yo te quería casi con locura. Te fui tan fiel como a nadie he sido, y jamás supe qué te ha sucedido. Porque una tarde desde mi ventana te vi abrazado a un desconocido. No sé quién era, tal vez un viejo amigo. Desde ese día nunca más te he vuelto a ver. Lucas, Lucas, Lucas, Lucas, ¿qué te ha sucedido? Lucas, Lucas, Lucas, ¿dónde te has metido? Lucas, Lucas, Lucas, nunca lo sabré. Lucas, Lucas, Lucas, ¿qué te ha sucedido? Lucas, Lucas, Lucas, ¿dónde te has metido? Lucas, Lucas, Lucas, nunca lo sabré. Lucas, Lucas, Lucas, Lucas, ¿qué te ha sucedido? Lucas, Lucas, Lucas, ¿dónde te has metido? Lucas, Lucas, Lucas, nunca lo sabré. Lucas, Lucas, Lucas, ¿qué te ha sucedido? Lucas, Lucas, ¿dónde te has metido? Lucas, Lucas, nunca lo sabré. Mi piaci. Mi piaci, ah, ah, ah, mi piaci, tanto, tanto, ah, sembra incredibile ma sono cotta di te, mi piaci. Quinta emisión de Venganza Radio Afectiva. Volvimos. Bueno, ahora le vamos a dar a fondo con lo que pasó el domingo, gran evento, gran. La van premier tan esperada. Esperamos un montón para eso, ¿eh? Yes. Por fin se pudo dar. Salimos en la tele. Salimos para mí en fue la... salir en la tele, o sea, fue en YouTube. Fue un super streaming. Ay, sí, fue súper bien. Súper, muy hermoso, tuvo todo, yo lo pasé en bomba. Me llamaron, me mandaron mensajes, como estuvo muy hermoso. Lo pasé bien yo. Te sentiste una estrella, ay, Nancy. Sí, me sentí la primera vez, pero yo no me sentía tanto nerviosa, porque yo me sentía cómoda. Tuve... pero lo pasé bien. Aparte con gente divina, ay, nos sí. Trataron súper bien, super Nancy. Súper bien. Toda la producción también le mandaron saludos, le agradecemos. Sí, de re. Radios. Sí, al Lobo, que estuvo en todo. El Lobo, Salvador, que estuvo en todo con nosotros. En todo, trabajó a full. Sin él no podría haber salido mejor. Sí, zarpado equipo de producción, vimos la adrenalina que es estar transmitiendo en directo algo así a nivel técnico con todo lo que eso representa y encima estar acomodándonos a nosotros ahí también. Ay, sí. Pero así que un abrazo grande también a la gente de Flujo. Sí. Y de Casa Laberinto. La Casa Laberinto. Casa Laberinto, a nuestra fotógrafa que hizo todos los videos, a Yelen Rodríguez, que se portó también con nosotras, súper genial. Sacó lo mejor de nosotras en sus imágenes. Pero tú, estaba hermoso la foto, el video. Yo hoy terminé de ver, a la mañana me senté en la cama, me tomé un mantecito y miré el video. Terminé de ver, no pude ver. ¿Te encantó? Me encantó. ¿No te dejás de ver? No. Bárbaro, o sea, te sentiste cómoda. Estuvo hermoso. La verdad, sí. Muchísima gente trabajando, era increíble, un montón de cámaras, las luces, la puesta en escena, qué hermoso todo. Estrellas. Muchísimo, Lu, el tras bambalinas, no sabes lo que fue, yo me sentía, faltan 5, faltan 4, ya en un rato arrancamos, y yo, ay, qué ansiedad. No sabes qué nervios. Pero bueno, salió todo muy lindo, muy lindo. Sí. Tenemos algunos fragmentos de lo que fue sucediendo. ¿Quieren que escuchemos algunas cositas? Por ejemplo, la presentación. Ay, no me digas, ¿en serio? Sí, ¿tenés ese material? Sí, tenemos. Dale, escuchamos. Sí, obvio. Escuchar algo. El documental que vamos a presentar hoy es un registro que se hizo durante el mes de marzo, a finales del mes de marzo, 27 de marzo más exactamente. Se dio el primer carnaval travesti en la ciudad de La Plata, en Plaza La Moma. Se había pensado para febrero. Por cuestiones de diferentes órdenes se fue postergando. Por un lado, cuestiones climáticas y por otro lado, problemas con la yuta. Como siempre, saben que las compañeras reciben un trato hostil de parte de los vecinos, de parte de la policía. Se vivenció eso también del día del carnaval, donde efectivamente llevamos adelante el registro para el documental. Estuvo increíble, se nos acercó ayer para hacer el montaje. Nosotros pudimos ir a disfrutar del carnaval, estuvimos ahí tranquilos, disfrutando de todo y después vimos el material y nos encantó y pensamos en cómo hacerle homenaje a lo que ya, al laburo que ya había sido hecho para también inspirarlas a que puedan hacer ese largometraje. Estuvimos bastante cómodos, es una responsabilidad tener todo el material así, qué hacer con eso, pero hubo mucha comunicación con Ashe, que fue quien registró, pudimos dar nuestras propuestas, ella también nos dio propuestas y nada, conectamos esos mundos y creo que fue eso. Ah, qué bueno que estuvo, qué bueno. Ahí estaba hablando Paul, que fue el presentador, ¿no? Ah, nuestro conductor, tenemos que dar un agradecimiento, nuestro Susana Jiménez. De ese momento. Sí, fue muy increíble. Y también la gente que estuvo editando el cortometraje, que es la gente de Flujo. Sí, totalmente. Estuvo muy bueno. Bueno, podemos decir dónde fue hecho también, ¿no? La grieta 18 y 71. Lindo espacio. Yo no conocía el lugar. Está muy bueno, muy bueno. Se estuvo transmitiendo por el canal de YouTube de Laberinto Casa Club. Y bueno, y ahora en el Instagram de Laberinto Casa Club pueden buscar unos fragmentitos ahí que estuvieron compartiendo en unos videitos de IGTV. Laberinto Casa Club, mi segunda casa. El Olga, mi primer casa. Laberinto, mi segunda. Qué bueno que estuvo, buenísimo. Tenemos algunas historias también de lo que estuvieron contando en relación al lo que significa el carnaval también, ¿no? Para todo el colectivo y eso. Y hay algunos audios también de algunas compas que... ¡Ay, qué bueno! Podemos escuchar también, si quieren. Y me podrían haber preguntado también qué significó para mí. Podemos ir haciendo un ida y vuelta, ¿o no? Dale, sí. Como que no lo pidió. Claro. Ah, escuchemos igual lo que tenemos. Y es algo... Yo el carnaval, creo que como las otras chicas, nosotros lo llevamos la sangre al carnaval. El carnaval es, para nosotras es alegría, es manifestarnos, es decir, acá estamos. El carnaval somos nosotras. Sin nosotras no hay comparsa. Porque las comparsas, o sea, vos participás en una comparsa en la cual la comparsa hace distintos desfiles en distintos lugares. Por ejemplo, yo salí en una comparsa de La Plata, después salí en una de Arturo Seguí, en una de Berizo, participé en una de Ensenada, pero las comparsas desfilan en distintos lugares. Por ejemplo, la de La Plata desfila en Babio, Berizo, Ensenada. Me encanta la parte que anuncia el... Sin nosotras no hay comparsa, ¿no? Me pareció muy increíble. Es verdad, mira, yo desde que tengo noción, desde chiquita, o sea, yo esperaba esa parte de la comparsa, que vengan las vedettes, que aparezcan las vedettes. Yo ahí me sentía como que, ay, las vedettes, ¿viste? Yo esperaba ese momento. Yo creo que toda la gente espera ese momento. Cuando aparecen las vedettes, que son el centro de atención de toda comparsa, creo yo. Porque si no, sería una comparsa que no tiene nada de importante. Pero las vedettes, o sea... Es lo principal. ¿Y para vos qué significó, Mili, el carnaval y bueno, y la presentación también? No sé si habías participado antes de alguna comparsa. No, jamás, por eso en el corto lo dije también. No, para mí fue una experiencia nueva, estuvo buena. O sea, al principio como que no quería salir, ¿viste? Decían, no, yo no. O sea, me daba como vergüencita. Después, bueno, con la apuesta de las compas, como decían, dale, ¿por qué no? Que esto, que lo otro, bueno... Bueno, está bien, salimos. Y bueno, salimos. Sí, salí así de taco y aro, como diría Claudia. Así que bueno, y estuvo bárbaro, sí. O sea que en el momento de poder de salir, escuchar los bombos, digo, no me animo. Hasta que bueno, escuché la música, empezaron los bombos, digo, bueno, ya está. Ya estoy en el baile, bailemos, ¿no? Y todo el cortometraje también muestra bastante lo que fue toda la parte como del montarse, sí, el momento de la producción. La producción, cuando se maquillaron, ¿no? Cuando se vestíamos, La camioneta. ¿Qué fuego? Bueno, yo por ejemplo, por así ser ese tras bambalinas que hubo también, yo nunca lo había hecho, no sabía cómo se maquillaban entre todas, por ahí una necesitaba un brillito, la otra lo tenía, no sabía de lo que era, de lo que conllevaba un carnaval, o sea, la producción, el producirse y eso, o sea, y ahí lo aprendí. Tenés un brillito, me pasas la crema por acá, me ajustás el bretel del corpiñito y arreglame un poquito el pelo, pasame un poquito más de brillo, o sea, estuvo genial. Y después, bueno, el tema del traslado, la camioneta, si hablara, la camioneta que nos trasladó era bárbaro. La adrenalina antes de salir a bailar, por así decirlo, estuvo bárbara, o sea... Un carnaval que se estuvo, eso, escuchábamos un poco también en la presentación, ¿no? Que hace mucho tiempo que se venía organizando y nada, también tuvimos bastantes como problemas, digamos, para poder hacerlo, no por cuestiones, digamos, de venganza afectiva, sino por parte de las autoridades, digamos, de la municipalidad que a último momento nos rebatieron, digamos, el permiso que ya estaba logrado hace tiempo. Y que creo que sucedió 48 horas antes o algo sí. Así del carnaval. O sea, fue como ahí una tomada de pelo. Pero bueno, por suerte nos pudimos poner ahí a bailar igual. Igual. Sí, un loco. Sí. Nos ponían trabas a los trabos y trabas. O sea, ¿qué onda? Era como muy, viste... Las ironías de la como vida. Como que no entendían. Claro, no entendíamos qué pasaba en ese momento. Pero bueno, así todo se hizo. Estuvo genial y nada. Ahí... Tenemos alguno. Se la dimos. Sí, totalmente. Nos bailamos todo, la pasamos muy bien. Totalmente. Podemos escuchar algunos audios más y después podemos seguir conversando qué nos pareció también el carnaval. Genial. Fue una experiencia bastante para mí porque es la primera vez que estuve bailando con ellas. La verdad que fue algo que no esperaba, pero bueno, pasamos muy bien juntos. No esperábamos tanta gente, pero sí, la verdad que hubo bastante grupos, o sea, bastante compañerismo para que esto pueda salir así fabuloso, grandioso. No sé cómo expresarlo, porque la verdad que fue algo que no esperábamos, sí. que salga tan bien todo esto. Yo participé más que nada en la organización, bueno, como Lucio recién bien decía que estuvimos más que nada, el compañerismo fue lo fundamental acá, ¿no? De que si a alguna le faltaba algo, la otra lo tenía, y si le faltaba el modelito a una, la otra... Tuvimos ensayos también para saber en qué lugar íbamos a estar. Y bueno, eso, nada, es el compañerismo más que nada que nos impulsó a seguir adelante sobre este gran carnaval. Sí, ya he participado en varios. A lo primero me parecía como un juego, digamos. O sea, mirándolo a las chicas, todo eso, y después me animé a salir y nada, me gustó. Primero salí en una comparsa de unas amigas acá en Alto de San Lorenzo y es la primera vez que bailo así con varias chicas en una comparsa trans. Estuvimos escuchando también a varias integrantes, digamos, de la comparsa Las Chicas Prohibidas. Y de gente que estuvo organizando como Cristal también en el carnaval y estuvo tejiendo y estuvo maquillando, estuvo haciendo de todo. Sí, sí, en la avant-première estuvo. No pudo participar del carnaval con nosotros, pero sí, sí, estuvo. Y Nancy, ¿a vos qué te pareció toda la movida? ¿Qué onda? Muy bien, la primera vez también salí en la comparsa. No iba a salir, pero bueno, me convencieron mi compañera también. Iba a llevar una bandera sola. Y después, bueno, no trajeron la bandera, entonces me hicieron bailar. Bueno, hice unas pasarelas. Nunca llevé la bandera. No, no, nunca llevé la bandera, pero... Bueno, pero... ahí fue la excusa perfecta para que baile. Sí, la primera vez en mi vida que bailé y, bueno, me gustó mucho, lo pasé bien. Y al domingo también, la presentación de... La gran premia del video, el cortometraje. Y ahora soy famosa. ¡Sí! ¡Qué bueno! Es hermoso la primera vez que hay. Bueno, voy a decir, como digo, la historia, voy a dejar una historia muy linda en el... ¿Cómo es? En la carnaval, porque es una historia la que estoy haciendo yo en mi vida. Porque dejo una foto, un video que vea otra persona que cuando yo termine la vida... Dejas legado. Deja, es bueno, yo lo pienso así, porque es lindo dejarlo. Qué hermoso. Una historia, acompañar a la compañera en las marchas, te saca fotos, sube video y deja algo en las vidas. Para otra persona que para aprender algo. Sí, como una referencia, una inspiración, una manera de visibilizar y estar presentes, digamos. Sí, pues sí. Qué bueno, Nancy. Mira, nunca te preguntamos, Nancy. Sí. No sé, no viene al caso, pero yo te haría la pregunta. Lo mismo que hizo Emi con Ali. ¿Qué es venganza para vos? Venganza afectiva para mí es, bueno, una familia, porque todos los viernes vengos como en las reuniones, conozco gente, comparto, escucho la idea. Pues yo casi no opino nada porque... pero escucho y bueno, aprendo cosas y bueno, también me ayuda mucho que por ahí capaz que mi familia estás lejos y para mí es una familia porque te das una mano, por ahí no te alcanza y si por ahí precisas ellos va a estar siempre. Yo estoy acá sola, tengo una pareja, pero bueno, también estás conmigo y es una casa, la segunda casa. Porque sé que los viernes no tengo trabajo, pero estoy en mi casa. Tengo que irme acá, voy el viernes, es el martes acá y ya tengo algo en la cabeza. Tengo que estar ahí en la radio, hacer algo con mi compañera, con ustedes, que me encanta compartir, me siento re cómoda. Con todos los grupos que vengo los viernes también me siento cómoda. De una, ¿no? También hablamos del carnaval. Que el sábado, el domingo también me sentí incómoda porque todo el mundo te daban abrazos, cariños. Me sentí tan bien porque capaz que te hace sentir incómoda y te abrazan y cálida. Te hablan. Muy cálido fue la gente. Buenísimo. Y muy lindo. Qué genial, Nancy. Qué genial que tengas ese concepto para nosotros, tus compañeros. Sí, muy emotivo escucharlo. Estoy nervioso. Buenísimo. Bueno, tenemos otros dos audios para escuchar. Nada, muy lindo también escuchar sus experiencias, compartirlas. Una cosa es como verlas también ahí en la tele y otra cosa es tener la oportunidad de charlarlo así en este espacio. A mí me parece algo muy divino. Y también me hace sentir muy cómoda y me da alto mimito. Ah, sí, eso sí. Bárbaro. ¿Vamos a los audios? Cursos de acá de La Plata, gracias a Dios pude participar en todos, conocí a todos los cursos y conocí muchas chicas que hoy muchas ya no están, muchas compañeras que ya no están. Bailábamos juntas en las comparsas de muy jovencitas, que algunas todavía siguen vigentes y siguen bailando también en comparsas y participando. Por ahí hay chicas que no tenían experiencia en comparsa. Entonces yo me presté para ayudarlas por ahí a coordinar con el distanciamiento, más o menos explicarles cómo es el tema para ir bailando y cruzándose, que hay que tener un distanciamiento para que todas se puedan lucir. Y después el tema de, por ejemplo, con las chicas de la banda, organizamos con ella lo que era la música y cuál era más conveniente para el ritmo, para poder destacarnos. Por ahí hay chicas que bailan y hay chicas que desfilan. En aquel tiempo, en mi juventud, bailaba mucho, con muchos tacos, podía hacerlo, era muy flaquita y usaba muchísimo taco y me bailaba todos los corsos. Hoy por hoy es como más por ahí un desfile y mostrar por ahí la producción, el vestuario, porque lo que nosotros hacemos es arte, ¿entendés? En producción, sí, sí, en pluma, brillo, maquillaje, vestuario. Es un arte lo que hacemos. Y la gente, sí, lo que les gusta es eso, ir a ver algo diferente. Que uno muestra algo diferente. Qué bueno, qué lindos fragmentos, qué lindas, qué emoción, ¿no? Escucharlas, que fue tan importante los carnavales en su momento y hasta el día de hoy también, ¿no es cierto? Bueno, yo no tengo esa experiencia, o sea, de haber estado en miles de carnavales, sino en el gran carnaval travesti. Y nada, buenísimo estuvo. Pero como también el carnaval sigue significando, por más que sea el primero o el décimo o las 100 veces que participaste, sigue significando un montón para el colectivo. Y bueno, por eso también la idea de mantenerlo activo y vivo a ese carnaval para nosotros. Sí, qué bueno. Bueno, después de tanta fiesta, tanto carnaval, tanto de todo, mira, yo me acabo de llegar una noticia que supuestamente, no sé si tiene veracidad esto, que dice que está saliendo una vacuna contra el HIV. Tantas cosas han inventado, a ver si inventan para la cura esta. Yo creo que será cierto, no será, pero bueno, es una noticia que también deberíamos tocarla, ¿no? Sí, la vacuna es algo que se está como desarrollando, si no me equivoco, hace como 40 años. O sea, también ahí está bueno lo que traes también a colación, digamos, acá para charlar, porque es como, bueno, también la importancia, ¿no?, de ciertas, en su momento se le conoció, digamos, como la pandemia del SIDA, ¿no? Y cómo esa... O sea, hacer como una relación a lo que es la pandemia que tenemos hoy en día y la importancia que tiene, por ejemplo, una vacuna para personas que en su gran mayoría, al principio sobre todo, digamos, de lo que fue los grandes focos de infección fueron dentro de la comunidad, qué importancia se le dio a lo largo de la historia y cuando por ahí una pandemia le afecta a las personas heterosexuales, todo se encara distinto también, ¿no? Totalmente. Claro, es así, sí. Yo creo que, mira, si sacaron vacunas para que en pocos meses, o sea, una pandemia ya no esté más, o sea, creo que la vacuna no les conviene a mucha gente de industrias farmacéuticas, o perderían dinero, o sea, si llegan a sacar o llega a ser verdad esa supuesta vacuna, ¿o no? Sí, estaría re bueno en algún momento poder charlar con algunos militantes, digamos, de VIH positivos, seropositivos, para que nos cuenten también lo que es su... desde la experiencia, ¿no? También, qué sé yo, todo lo que es el proceso, digamos, de... Entiendo que en este momento existe... Lo que sí existe es que hay ciertos medicamentos que lo que puede llegar a lograr, digamos, una vez contraído la positividad, digamos, que se te haya descubierto, que puedes como negativizarlo. Disculpen si estoy usando los términos incorrectos, porque no, la verdad está bien. Que estoy medio... o sea, bueno, se negativiza y lo que hace es como que no... Incluso puede llegar al punto donde... Aún teniendo VIH, no contagies, no lo transmitas. Eso, que es, claro, es un gran avance. Lo que no existe es como la cura todavía. Y sí, se estaba desarrollando mucho una vacuna que era para prevenir, como una especie de prevención del VIH. Esa es la información que por ahí... Claro, sí, se hizo como todo de informativa, parece, ¿no? Perdón, me puse... No, igual era la intención. Bueno, también queremos dar una gran noticia, ¿no? De dos compas nuestros en la Asamblea de Venganza, entran por fin por el cupo laboral a trabajar. Ya tiene un trabajo. Súper noticia, o sea que en ese sentido nosotras podemos estar más que contentas porque se pudo lograr algo por este lado, ¿no es cierto? Me gusta pensarlo como un inicio, como que ahora somos dos y que iremos siendo más. Totalmente, sí, porque no, ahí no será, no, hay que no bajar los brazos, nadie. No. Volviendo a la noticia anterior del VIH, quisiera dar así como una ayuda, o sea, que la gente se piensa que porque sale una vacuna se puede dejar de cuidarse, que así nada, síganse cuidando con los profiláticos, forro, como le digan. así como esta pandemia, que la gente se cree que porque se da la vacuna ya el barbijo no lo tienen que usar. Claro, no, hay que cuidarse. Cuidémonos entre todos. Hay que cuidarse. Problemitas técnicos. Bueno, una de las cositas también que podíamos aportar es que esta implementación, digamos, del cupo se dio a partir de la implementación provincial y no de la más reciente implementación a nivel nacional, o sea, casi 10 años después, creo. No, miento, es 2019 que se implementó en la provincia. Bueno, ahí esperando un montón de rato para que se implemente, ¿no? O sea, por eso también tenemos que seguir peleándola. Y todavía con un montón de resistencia de algunas partes del Estado, que en principio la ley nacional implicaría que obligaría a todos los sectores a cumplir, digamos. Pero bueno, pasa que hay municipios donde se resisten. El mismo municipio de La Plata, bueno, sabemos que tiene una perspectiva explícitamente transodiante. Así que bueno, esperemos que se vaya pudiendo llegar a todos los espacios donde podamos laburar, digamos. Buenísimo. Buenísimo. Radioafectiva 24/7 por Radionauta 106.3. ¡Al teléfono! bueno, bueno, volvemos acá a la tan esperada sesión. Mili te escucha, pero bueno, se va a ir un poquito a... Porque hoy es el Día Internacional del Beso Robado, chicos. Sí, más allá que desde que julio se vino helado, helado. Se vinieron los robos de besos. Sí. ¿Alguna vez ustedes robaron algún beso o les han robado un beso? Yo habré robado unos cuantos. Cuenta, cuenta. Tenemos algunos besitos robados en Instagram. A ver si nos siguieron la encuesta. Fueron llegando algunos besos robados. A ver, qué bueno que la gente se cope. Sí, sí, además muy gracioso porque dice, bueno. A ver. Porque preguntamos si alguna vez habías robado un beso, si alguna vez te habían robado un beso y si daba o no hacer un beso robado, ¿no? Entonces ponen, nada, de última primero pactamos y después jugamos a que nos robamos, es más divertido, dice, ¿no? Y después la otra dice, bueno, lo que pasa es que al último que me robó un beso, yo le robé el aliento porque le metí una piña en la panza. Muy bueno, me encanta, le amo. Qué genial, y que la gente se cope también, ¿no? A mandar sus besos robados. Qué genial. ¿Tenemos algún cafecito, Emi? Nancy, Alex. ¿Algún cafecito? Sí. ¿Algún cafecito también? Hay gente que dice, no soporto a mi hermano, hermanastro. Ajá. ¿Le daría un cafecito a Mili? Sí, sí, sí, sí, ¿por qué no? ¿Tenemos más cafecitos? Hay otro que dice al... ¿Cafecito? Dice, acá le damos una mano a Emi, que dice, al que creó las inmobiliarias. Totalmente de acuerdo. ¿Más cafecitos hay? ¿Algún Mili te escucha por ahí? Algo para mí, que yo pueda... sí, a mí me llegó uno por privado del Mili te escucha y dice, siento que con todo esto de la libertad y el poliamor, la gente tiene miedo a enamorarse. Y después dice, como si la única manera fuera la del amor romántico. Bueno, no sé. No, no, o sea, miedo a enamorarse, enamorarte vas a enamorar en algún momento de tu vida, pero si tu intención es estar con varias personas, o sea, yo creo que está bueno, o sea, hasta que te llegue de acá, no sé, que vos quieras, el amor, o sea, ¿no? Pero lo demás es disfrutarlo. Por acá hay otro cafecito con cianuro a mi tío policía. Ah, sí. Qué bueno. Yo le doy. Dale, ¿a quién le darás tu cafecito, Nancy? Al policía. Bárbaro. Sí. Ali, acá un compañero que nunca nos dijo para quién sería su cafecito. No sabría decirte, pero yo había comentado hace un rato que con algunas personas creo que disfrutaría más el cafecito con un alto contenido laxante para ver la cacardia en acción. Va también, sí. Sí. Ciertas figuras políticas y cianuro también. Genial. Teníamos varios cafecitos que yo había visto y no los encuentro yo. Hay algunos que nos mandaron como algunos apellidos, lo cual... Creo que no lo podemos decir. No, apellidos no. Incluso, y no sabría cómo inventarlo porque no conozco a la persona. Pero vamos a ir con esta, que era, bueno, a un cantante de trap, ¿cómo le podemos decir? Que hoy estábamos hablando. A ver, no lo leo, ¿eh? Ah, no sé si es trap, es como, cumbia. Como cumbia, bueno, claro. No le conozco. Un cantante de cumbia muy fachoide, digamos. Re. Genial. Bueno, para él entonces. Bueno, un cafecito. Después a Patricia Bulldog. Patricia Bulldog. O Patricia Termidor también podría ser. ¿Por qué no? Ahí se va a entender. Con lo que nos gusta el vinito. Claro. Viviana Sarnosa. Sarnosa. ¿No? Viviana Sarnosa también mandan un cafecito con cianuro. A Marcelo Tontelli. Sí, también, se lo merece. Uy, dice, así no hay cafetera que aguante. Claro, tiene una lista interminable. La del ex, ¿la comentaron? Que nos mande, que nos siga mandando sus cafeteras. Ya sé a quién, perdón, disculpen que interrumpe. Dale. El pelado de Crónica, por favor. Ahí sí. Ay, pero ahí es súper súper directo, sí. O sea, a que sí. Se sabe quién es. Sí. Pero no estamos diciendo nombres. Claro, no. Puede ser cualquier pelado de Crónica. Claro. Menos Riverito o cualquiera, no me lo toquen a Riverito. Genial. Y acá llega otro cafecito que dice, a mi ex, muy chongo, muy mentiroso. Sí, hay que darles. Cuando son mentirosos, hay que darles mínimo un termo entero. También no lo olvidemos del intendente que tiene mucha plata. Bueno, también. Intendente, sí. Medio garrón, ¿no? Un termo. Sí. Una después, piscina. Acá se nos pusieron filósofes y dice, le mandaría uno a Darío Z, que me tiene harta, es un chongo de mierda, ladri, y encima todas las feministas pelotudas de mierda le chupan el orto. Lo estoy leyendo literal, no, aviso. Bien. Material en crudo. Está en todos lados, aliadín de mierda. También bueno, acá llegó uno que dice, a los dueños de las inmobiliarias, ¿ya lo habían dicho? Sí, no. Bueno, mandémosle más también. Sí, sí. A todos los dueños de las inmobiliarias, que se sientan. Que se tome cafecito. Después por acá hay otro, dice, Mili, ¿te acordás de mí? Soy Kevin, el chico que le gustaba el verdulero. Ah, le quiero dar mi cafecito sí. con cianuro a mi vecina que me lo quiere robar. ¡Ah, no! ¡Qué turra la vecina! Acá vamos dice, ¿cómo se va a vivir? ¿Cómo? Sobrevivimos al poliamor sin volver loca, dicen. Ay. Tema Volvemos recurrente. Loca, sin... Tema recurrente, sí. Y nada, que disfrute la vida. Si le gusta estar con varias personas, yo creo que bueno, hasta que se enamore alguna vez y diga, bueno, ya está, ya probé, ya. ¿Puedo ir con consejito? Sí, a ver. Yo creo que lo importante en primer lugar es creerse a uno mismo, a uno mismo. Claro, totalmente, sí. Pero bueno, si la persona quiere poliamor, quiere disfrutar con otra persona, después hasta que consiga el amor, creo que... No, por eso, es ¿podemos enamorarnos de varias personas a la vez o no? ¿Por qué no? Sí, sí, sí. Se re puede. ¿Es lindo? Creo. Sí. Para mí sí. No sé, sí, tampoco sé qué es que... enamorarse, pero digo... Sí, yo creo que sí. Sentirse bien, compartir, pasarla rico, qué claro, sé yo, esas cosas. Pero bueno, ¿hay más cafecitos? Sí, llegó un cafecito recién, ahora, instantáneamente, que dice... Cafecito con cianuro para mi ex mejor amigo, que es súper falso e hipócrita. Oh. Ah. Le estoy poniendo corazones acá. ¿Quién será? Y sí, a esos amigos hay que darles bastante cafecito. Oh. Amigos traidores. Ah. Qué genialidad, ¿no? Ay, bueno. La gente se ve que estaba muy cargada. Empezó Julio limpiando ahí las cuestiones de energías negativas. Chavo, preparándose sus cafecitos. Hay que sacar todo. Todo lo que está tiene que salir. Y Julio creo que es el mes para largar todo lo que uno siente por dentro. Largarlo. Ay, se nos está yendo el programa... Lud, ¿querés recordarnos nuestra frecuencia radial? Recuerdo la frecuencia radial. Esta vez voy a intentar decirlo bien porque me equivoqué al principio. Dale. Dice, FM 106.3 por Radionauta, sería, por la radio, y si no también por la página web de manera online en radionauta.com. Y después este programa siempre queda subido. También pueden entrar como a nuestra bio, se le dice, ¿no? Sí, de Instagram para poder escuchar el programa si se lo perdieron. Claro, enterito. Emi, ¿querés recordarnos el TikTok? Sí, búscanos en TikTok, Venganza Radio Afectiva. Que nos sigan y que nos manden sus cafecitos también al TikTok, porque no, mensajito, todo. Nancy, ¿querés recordarnos el TikTok? Instagram es Venganza Afectivas y el teléfono para comunicarnos. Marcando. Es 488-117. Muy bien. 221. 221. 488-117. Muy bien. Ahí pueden mandar mensajitos de WhatsApp, audio. Manden todo. Llamada. Que nos manden Milo y te escucha, cafecito. Que nos manden lo que quieran mandarnos. Audios estaría genial. Que se saquen. También que en se Instagram saquen también. Todo lo que tengan adentro. Venganza Afectivas. Que se saquen todo lo que tengan adentro. Que acá estamos nosotros para escucharlos. Y que nos echen. Y nada, se nos fue el programa. Gracias a todos, chicos. Gracias a todo el control. Ruth, Chana, Cami, una genia. Feliz cumple, Momo, que me acompañaste. Nos vemos, Rafaela, desde el cielo. No se olviden de la feria festiva el viernes. ¡A la feria! ¡Ay, la feria! ¡El viernes! Esperemos un poco y hablemos de la feria. Un ratito cortito, aunque sea, ¿o no? Sí, obvio. Sí, se los iba a la feria el viernes 9. El viernes, 17, acá el viernes, este viernes. El viernes, ¿no? Bueno, vamos a estar en radio, va a haber mucha feria. Lo interesante de la feria es que es una feria afectiva donde van a estar haciendo